Sábado a la noche, el mejor cóctel. Una parte de anticapitalismo, dos partes de contrainformación y un golpe de rock. El Saltimbanqui, un trago a tu conciencia a puro rock. Mi conciencia estaba lista cuando la carne explotó. El Saltimbanqui, todos los sábados a partir de las 20. Nos discriminan y creen que pueden hacer todas estas cosas dentro de un marco de impunidad, porque al mismo tiempo creen que la sociedad no termina de entender la gravedad de estos hechos. Y en un punto tienen razón, porque no es la única causa de desaparición forzada o de asesinatos en manos de la policía bonaerense o de otra fuerza de seguridad, donde la justicia se comporta así con las familias que vienen de un sector social humilde. Esto se va digitando de una manera sistemática y nosotros, las víctimas, ocupamos un lugar de mierda. Somos tratados como una mierda y no tenemos derecho a saber qué pasó con nuestro familiar. Esto está dicho por Vanessa Orieta, hermana de Luciana Arruga, en declaraciones a raíz de la denuncia sobre espionaje sobre su persona, familiares y amigos de Luciana Arruga. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí una nueva emisión del Saltimbanqui por www.radiografica.org.ar, FM 89.3, por La Boca, por Barracas. Barrios de estrellas y de noches, hacia todo el mundo queriendo transmitir humildemente, pero con convicción, aquellos sucesos vedados por los grandes medios de comunicación, llamémosle burgueses, es decir, que responden hacia la lógica de producción burguesa, capitalista. Bueno, o pensemos un poco y fijémonos en cómo se está exponiendo, de la manera en que lo hace y de cómo en consecuencia se fabrica la noticia respecto al divorcio entre Fabián Doman y su ex mujer Evelyn no sé cuánto. Estos dos protagonistas se están presentando a un juego mediático para tener presencia sobre los medios, rating, crear cierta empatía con el gran público para poder posicionarse dentro de la mente del consumidor de medios. Porque, bueno, una noticia o suceso fabricado para tener ganancia, es decir, convertirse en mercancía, esta producción se consume como un sándwich o un par de zapatos, pese a que las instancias comunicativas de producción mediática trate de esconder estos dispositivos para que, bueno, vos creas que lo que estás presenciando es una charla con amigos o un personaje copado que te habla. Pero no, es un tipo que roba tu tiempo y contamina o trata a la opinión pública de algún modo. Pensemos que Doman es uno de los artífices militantes antipiqueteros, antilucha, antiluchas populares, y ahí está, en las primeras planas de las revistas que consumen la clase trabajadora en su mayoría. Es decir, le dan manija desde un escandalete para que después sea mejor recibido desde su espacio de noticiero. Rating. Y por supuesto, dinero. Bueno, allí arrancamos al principio citando a Vanessa Orieta, hermana del desaparecido Luciano Arruga, quien junto a familiares y amigos denunciaron que la justicia intervino sus teléfonos durante 15 meses. Aquí declaraciones extraídas de Radio La Retaguardia vía nuestros amigos de Refugio de Bípedos, dando cuenta del lamentable asunto. Escuchamos. Pero como sociedad tenemos que entender que no está bien, porque esta no es la primera falta de respeto que sufre la familia, y acá se ha metido con nuestra intimidad, se ha metido en nuestra vida, nos han tratado como sospechosos, se investigaron nuestros teléfonos como se investigaron los teléfonos de los policías que desaparecieron a mi hermano. Más espionaje. La abogada del PTS y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Miriam Breckman, denunció que nos acabamos de enterar que en la zona oeste del Gran Buenos Aires, la Gendarmería Nacional continúa haciendo inteligencia ilegal sobre manifestantes. Todo hace suponer que el Proyecto X continúa activo. Breckman y Agustín Comas, abogados denunciantes del sistema de espionaje instaurado por la Gendarmería Nacional, conocido como Proyecto X, tomaron conocimiento de que Franco Villalba, delegado de la Comisión Interna de la fábrica Licorp, ex Jabón Federal de San Justo, fue registrado por la Gendarmería en una movilización mediante un supuesto peritaje efectuado en Campo de Mayo, donde nuevamente indican que para identificar a Villalba se utilizaron bases de datos abiertas, donde no solo se indica su lugar de trabajo, sino también su pertenencia política al Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS. Vamos a escuchar a Miriam Breckman. Nosotros que lamentablemente es una práctica de larga tradición en la Argentina. En el caso particular, aprovechando una orden o algunas órdenes de jueces con relación a manifestaciones, donde la Gendarmería tendría intervención con relación al tránsito, se aprovecha esto como excusa para luego hacer una investigación sobre las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, de estudiantiles de la zona. Siguiendo con la línea PTS, el diputado provincial del Partido de los Trabajadores por el Socialismo en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Raúl Godoy, junto a distintas organizaciones de mujeres, estudiantiles y sindicales, presentó un proyecto de declaración para que la legislatura provincial se pronuncie por el apoyo al proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación de interrupción voluntaria del embarazo. También estuvieron presentes el candidato a primer diputado nacional por el FIT, Andrés Blanco, del PTS, la candidata a senadora del FIT, Natalia Ormazábal, del PTS, y la docente Angélica Laguna, de Izquierda Socialista, que rotará como diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en el 2014. Tenemos por caso un extracto del discurso dado por Raúl Godoy en la presentación en la legislatura del proyecto de declaración para que la legislatura provincial se pronuncie por el apoyo al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Lo escuchamos. Esto es claramente un problema de clase, porque la gente que tiene dinero, bien sabemos que no corre estos riesgos. La mayoría de las veces se atienden en buenas clínicas, en lugares donde tienen todas las condiciones de asepsia, todas las condiciones inclusive hasta secretas, si se quiere, para poder llevar adelante abortos sin ningún tipo de problema. Entonces esto es un problema que afecta esencialmente a las trabajadoras y a las mujeres pobres. La Garganta Poderosa, la revista, denuncia que la noche de este miércoles pasado, en el barrio porteño de Zabaleta, aquí en nuestro barrio, Barracas, efectivos de gendarmería dispararon balas de fuego en la Plaza Kevin. Tienen como prueba un cartucho de escopeta que hallaron a 3 metros de la casilla de control popular sobre las fuerzas de seguridad, así se llama la casilla, y una bala en la puerta de la redacción de La Garganta. A todo esto lanzaron un comunicado desde La Poderosa diciendo más balas en la Plaza Kevin y continúa diciendo persiguiendo a una moto sin que se haya habido ningún tiroteo ni ninguna situación que lo ameritaba. Efectivos de gendarmería dispararon con balas de fuego en la Plaza Kevin. Tenemos un cartucho de escopeta a 3 metros de la casilla de control popular sobre las fuerzas de seguridad y una bala en la puerta de la redacción de La Garganta. Cuando salimos todos a la calle para poner el cuerpo por nuestros pibes y para fotografiar a los gendarmes que abrieron el fuego, el grupo completo que estaba asignado para custodiar la Plaza Kevin huyó de las cámaras para no quedar escrachado. Minutos después se hicieron presentes hombres de prefectura que ahora deberán ser nuestros testigos sobre el accionar de gendarmería. En este momento estamos parados sobre las balas para que la justicia tome nota de la situación sin que pueda fraguarla como lo hace en general. Somos muchos los vecinos reunidos en la impotencia y los pibitos que están llorando adentro de nuestras casas. Estas mismas fuerzas que nunca pusieron el cuerpo cuando hizo falta, ahora lo ponen para amedrentarnos a quienes decidimos regularlas. No tenemos miedo ni a los que pusieron el cuerpo cuando hizo falta, y no tenemos miedo ni a sus armas ni a la exposición, porque tomamos una decisión que no tiene vuelta atrás. Ni un pibe menos, ni una bala más. No existe el abuso, si fue Dios quien quiso que encuentre perdido en tus labios sabores prohibidos, viejos conocidos, vagando sin un calendario. Que no me echen culpas, solo te enseñé a besar en puntas de pie. Debajo del abrigo, tus ojos son míos, mi barco navega en tu playa. Ventanas cerradas te cubren del sol, sos la única flor de la casa. Te arrojas del árbol aún verde por mí, tan solo me queda reír. Que mueran de envidia al verme pasear por tu pueblo, prendido a tu mano. Que muerdan sus lenguas si quieren hablar de nosotros. No existe el pecado. No oigas a nadie que no soy tan cruel, y ni se te ocurra crecer. Bueno, 20 y 20, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui, 16 grados 4 la temperatura. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. ¿Y esa voz? Me suena esa voz. ¿Cómo le va? Vino el desaparecido. Exactamente. ¿Qué anduvo haciendo? Estuvimos en Santa Bárbara, en Estados Unidos, haciendo un mire curso usted, yo inglés. Aquí haciéndome problema. Sí, la verdad que la he pasado muy bien. Un poco... estuve inmerso en la cultura americana. ¿Tuvo que hacer algún trámite y le cerró la puerta el Estado? No, de eso casualmente íbamos a hablar. La verdad es que una curiosidad, para obviamente que tal vez para el que está más habituado a lo que ocurre en los Estados Unidos, cada estado es un mundo distinto, ¿no? Entonces me parece que para empezar a entender un poco cómo funciona Estados Unidos, hay que entender cómo funciona cada estado. Cada estado es un mundo absolutamente distinto al otro. Acá las provincias son todas iguales. Y claramente esto es así, y todo el mundo se siente norteamericano, pero ante todo son o californianos o texanos, etcétera. Me parece que es una cuestión importante a la hora de querer analizar cualquier cosa que sucede en los Estados Unidos. Sí, son todos llevan la misma bandera, pero cada estado es un mundo absolutamente distinto. Y claramente lo que ocurre en un estado no interesa demasiado respecto a lo que ocurre en otro. Y esto es bastante fácil de comprobarlo, digamos, cuando uno está allá y claramente no le interesa absolutamente nada a un californiano lo que pasa en Nueva York, salvo que sea algo de algo muy grande, como pudo haber sido en su momento el ataque a las Torres Gemelas. Si no, la verdad es que no es muy difícil que se interese por otras cuestiones que conciernen a otros estados. Eso como primera medida, digamos, como para tener un trajo alguna para... particularidad, algún dato curioso, y claramente, algún acontecimiento digno de ser contado, teniendo en cuenta, ¿no?, el carácter y el tenor de las noticias que volcamos aquí. Claramente una cuestión a tener en cuenta para el futuro, sobre todo para tal vez hoy se vive en menor medida, pero más para adelante, o dos cuestiones para ser más preciso. Por un lado, la importancia de la inmigración latina en los Estados Unidos. Es verdad que estuve en una zona muy influenciada por la inmigración mexicana y de Centroamérica, pero cada día, año a año, los latinos que forman parte, digamos, que se hacen ciudadanos norteamericanos, claramente tienen cada día un poco más de poder, un poco más de mayor influencia sobre lo que ocurre, pese a que obviamente... Como hemos visto y hemos relatado aquí en este programa, las reformas que se quieren, digamos, muchas veces las reformas que se quieren hacer claramente discriminan a los latinos, pero claramente se ve un avance, un importante avance de los latinos y por ahí un dato de color es que en algunas zonas de Estados Unidos todo está en dos idiomas, tanto en español como en inglés. La influencia del español es cada vez mayor. Y me parece que tiene que ver con esta influencia del mundo latino dentro de los Estados Unidos. Y por otra parte, una cuestión que hemos venido relatando ya sobre todo en el último año, respecto de lo que tiene que ver con el consumo energético de Estados Unidos. Claramente Estados Unidos es un país donde todo el mundo tiene dos o tres autos, los autos son muy baratos. Cada familia tiene en el garage de la casa dos o tres autos, como uno puede tener... dos carteras. Dos o tres perros. Sí, exactamente. Y esto tiene un impacto muy importante sobre el funcionamiento de la economía global, porque depende mucho del precio del petróleo. En la medida en que el petróleo se encarezca, algo que va a ocurrir, ya está ocurriendo hoy, pero algo que va a seguir ocurriendo y se va a seguir profundizando en los próximos años, el impacto sobre la sociedad norteamericana, muy acostumbrada a tener unos precios realmente bajos de la gasolina. Recuerdo que actualmente el precio de la gasolina, al menos en el estado de California, está en torno a los $4 el galón, algo más o menos aproximado al precio en Argentina, o al menos en Buenos Aires. Y esto ya es una novedad, porque históricamente el precio del combustible en Estados Unidos siempre fue más barato que en Argentina. Y hoy podemos ver que hay una diferencia, digamos, se están aproximando en cuanto a los precios, lo cual habla un poco de que tiene que ver con el aumento del precio del petróleo a nivel mundial. Pese a que obviamente todavía el norteamericano promedio no ha sido impactado de la manera en que lo va a hacer en los próximos años, hay que tener en cuenta que las ciudades en Estados Unidos, salvo muy pocas excepciones, como puede ser Nueva York, o tal vez Boston, pero en su gran mayoría las ciudades norteamericanas han sido pensadas para el uso del automóvil. El transporte público es bastante deficitario, debo decirlo, salvo algunas excepciones, ¿no?, de algunas ciudades muy puntuales. Y esto también tiene que ver con el peso que han tenido las automotrices en su momento, ¿no? Pero ahí parece que la realidad impacta para todos. Y claramente, a pesar de seguir siendo un país primordialmente automovilista, en el sentido de que los autos tienen la prioridad en casi todo. De hecho, quiero contar una anécdota. Al menos en la ciudad de Santa Bárbara, pero también lo he visto en la ciudad de Los Ángeles. Cuando cambia el semáforo para los habilitando, digamos, se pone en verde para habilitar a los automóviles, no habilita a los peatones. Es decir, los peatones, para poder cruzar la calle en todas las esquinas, en todos los semáforos, uno tiene un pulsador y que y que le va a permitir, apretando ese pulsador, le va a permitir, le va a habilitar el semáforo en el próximo ciclo de cambio del semáforo. Pero no lo hace automáticamente como lo podemos ver acá o en cualquier ciudad europea o en cualquier ciudad latinoamericana, sino que uno tiene que esperar, digamos, uno tiene que pulsar el semáforo para poder cruzar siendo peatón. Lo cual un poco habla de esto que estoy comentando, de que las ciudades están pensadas y diseñadas para los automóviles. Estamos hablando de calles grandes, veredas muy chiquitas, o no hay veredas, hay zonas donde directamente no hay veredas. El transporte público no es malo en el sentido, en la calidad en sí, pero uno tiene que esperar entre 15 y 20 minutos a cada colectivo. Perder un colectivo implica llegar tarde a todos lados. Y esto un poco también tiene que ver con lo mismo. Todo el mundo tiene auto, o casi todo el mundo, y el transporte público está, digamos, está para los pobres, entre comillas, ¿no? Un poco tiene que ver con esto. Más que nada me parece que estas dos cosas son importantes. Bueno, me parece que se va a tener que acrecentar el transporte público, ¿no? Teniendo en cuenta lo que está sucediendo hoy por hoy, que bueno, que ya se viene arrastrando hace varios años y que parece que de vez en cuando aparece eso que se quiere esconder, ¿no? La crisis. Sí, claramente me parece que hay una tercera cuestión que me parece importante y que también hemos tratado de mencionar aquí. Y es que el impacto que tiene el costo de la salud en las poblaciones más desfavorecidas en los Estados Unidos es enorme. Prácticamente hay gente que está endeudada de por vida por haber estado una semana o dos semanas internados en un hospital. Tienen que pedir préstamos o tienen que pedir digamos algún tipo de ayuda familiar para poder solventar gastos simplemente por haberse enfermado. Y esto es terrible, que uno a veces no toma dimensión. Es verdad que no tampoco vamos a decir que la salud argentina tiene sus problemas como todos los países del mundo, pero claramente si uno tiene un problema y digamos en última instancia tiene un hospital público donde lo van a atender gratuitamente. Y esto en Estados Unidos no pasa y afecta de manera muy profunda a las comunidades más pobres. Y claramente tiene que ver, digamos, cuando hablamos también de la influencia latina, cuando hablamos del impacto de la salud, todavía hay en la sociedad norteamericana rasgos de esas diferencias sociales y sobre todo el racismo, tal vez hoy más encubierto, pero existe hacia las poblaciones más, digamos, minoritarias, entre comillas, como pueden ser los latinos o pueden ser los afroamericanos, que claramente uno puede observar que hay barrios donde viven una gran mayoría de latinos o mexicanos o centroamericanos y unas grandes mayorías de barrios donde viven afroamericanos absolutamente separados de la mayoría blanca, siempre entre comillas, ¿no? Me parece que esto también impacta un poco al principio, porque a pesar de que conviven estos grupos, siempre se mantienen por separado, digamos, no es que están mezclados como puede ser la sociedad argentina, que en su gran mayoría estuvo y está mezclada, digamos, al menos desde el punto de vista racial. Uh-huh. Bien, Nahuel Morandi Bell, muchas gracias por el paneo. Lo mandamos exclusivamente para allá para que nos lo diga, ¿no? Eso es una gentileza más de... No, mentira. Bueno, pausa, regresamos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nunca es tarde para construir un gran futuro. El 27 de octubre, empecemos a hacerlo juntos. Más ahora que nunca. Sergio Massa, diputado nacional, Frente Renovador, lista 504, provincia de Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Y si ahora la que derrotamos es a la inseguridad, en octubre tenemos que vencer a los delincuentes. La única forma de hacerlo es presentando proyectos que puedan hacer cambios profundos en materia de seguridad. Te pido que juntos desde el Congreso hagamos sentir con fuerza un nuevo brazo de la ley. Por tu vida, un crimen, un castigo. Francisco de Narváez, diputado nacional, lista 501,

¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco sobre este post, este artículo, hablando del marxismo y más que nada la cuestión del Estado, en donde, bueno, mencionás a Engels hablando de Francia y de la Comuna de París. Sí, mira, es como, viste, con el marxismo hay un montón de equívocos, un montón de malentendidos, para decirlo de una manera elegante. Uno de los malentendidos fundamentales es pensar que ser marxista o ser socialista equivale automáticamente a ser defensor del Estado y a pensar que el Estado es el remedio para todos los males de la sociedad, ¿no? Uh-huh. En realidad, cuando uno empieza a revisar los textos de los clásicos y uno toma un poco de distancia, a veces la distancia sirve para tomar perspectiva, y ve lo que reflexionaba el movimiento socialista, el movimiento obrero en el siglo XIX, uno se encuentra con un montón de sorpresas. En principio, había una conciencia clara, por lo menos de una parte del movimiento obrero, de que el Estado era, ante todo, una herramienta de opresión, un instrumento de dominación. Vos recién mencionabas el tema de la Sala Alberdi y la criminalización de la protesta. Uh-huh. Para no hablar, para hablar de cosas actuales, uno ve que la primera manifestación del Estado es justamente el aparato represivo, ya sea el aparato represivo oficial, la policía, la fuerza de seguridad, en estos días el ejército, por primera vez desde que se instaura la democracia en Argentina, interviene en una ocupación de tierras en Santa Cruz. Sí. La cara más visible del Estado es justamente el aparato represivo, que cuando las papas queman aparece. Y también tenés la tercerización de la violencia estatal, por ejemplo, las patotas, las barras bravas, el caso de Mariano Ferreira con la patota de la Unión Ferroviaria, pero también tenés las barras bravas que son multiusos. Por un lado, manejan la recaudación de los trapitos cuando querés ir a la cancha, pero también se venden al mejor postor para golpear a opositores, para sacarte a la oposición del gremio, etcétera. Es decir, en el movimiento del siglo XIX había una conciencia muy fuerte de muchos sectores, y Marx y Engels toman nota de eso, de que el Estado es ante todo una herramienta de dominación. Y si vos querés utilizar el Estado para liberar a la sociedad, para emanciparte, vas por el mal camino. El tema del bloque es un... A ver, para situar un poco a la audiencia, en 1871 en Francia, por primera vez en la historia, hubo un gobierno obrero, duró 2 meses en la ciudad de París, y como en ese momento se tomó efectivamente el poder, la tarea de qué hacer con el Estado se planteó con urgencia, qué se hacía con el Estado. Las primeras medidas que tomaron los obreros de París, que no eran gente que había ido a la universidad o a la academia, ni que tenía un programa demasiado claro de qué hacer, fueron medidas bastante sensatas. Por un lado, suprimir la policía, suprimir el ejército permanente, hacer que todos los funcionarios públicos fueran electos por elección popular, que pudieran ser revocados, es decir, si no cumplían su mandato, y que además cobraran el sueldo de un obrero. Es decir, todas medidas que uno puede decir son muy de sentido común y que garantizaban justamente un gobierno barato. Esto que ahora en todas las campañas electorales se plantea como resolver la cuadratura del círculo. Y Marx, en ese texto que menciono, y Engels, toman nota de esto, justamente, al revés de lo que se piensa habitualmente, donde se cree que los intelectuales sacan de la cabeza todas las soluciones para todos los problemas de la sociedad. Al revés, fue la experiencia concreta de, bueno, ¿qué hacemos con el poder? Tomamos el poder, se fue el gobierno a otro lado, en París, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero fue tomar esta serie de medidas que implican una comprensión que en general es fuerte en los sectores populares, aún al día de hoy, de que el Estado es ante todo algo que te oprime, algo que tenés que negociar, tenés que no ponerte en mala situación con él, en muchos casos por una cuestión defensiva, pero que si se plantea la cuestión de qué hacer con él, en principio tenés que modificarlo. Y ahí enganchaba el tema en el blog con una discusión muy actual, es decir, frente a todo lo que pasó en los años 90, al neoliberalismo, etcétera, muchos sectores, yo los defino como el progresismo, más allá de los nombres que se ponen, si querés, en Argentina un ejemplo podría ser el kirchnerismo, sostienen que como remedio al neoliberalismo, como solución a los problemas de mercado, hay que poner al Estado, hay que tener más presencia del Estado. Uh-huh. Y sin pretender plantear ninguna solución ni ninguna otra cuestión, uno lo primero que dice, ojo, porque el Estado no es la solución, el Estado es parte del problema. El Estado se financia con impuestos que dependen del nivel de actividad económica. Es decir, más allá de lo que piense Cristina, Massa, Macri, etcétera, todos ellos necesitan de un nivel de actividad económica muy importante. Ese nivel de actividad económica se garantiza con la inversión de los capitalistas. O sea que, más allá, insisto, de las ideas de cada uno, el Estado moderno, el Estado tal como lo conocemos, es un Estado que depende de la economía capitalista. Y ahí viene la discusión, es decir, ¿puede un Estado en estas condiciones que depende de lo que inviertan los empresarios? El que haya estado al tanto de los diarios esta semana puede ver como Moreno, que siempre aparece como el tipo duro, el pesado del gobierno, anda mendigando que distintos grupos empresarios compren bonos del CEDIN o intervengan en el canje para hacerse algunos dólares, ¿no? El Estado, ¿puede el Estado, que depende para su mismo mantenimiento económico de la inversión de los empresarios, puede transformarse efectivamente en una herramienta de liberación? Mi respuesta es, por lo menos, una duda muy gruesa. Uh-huh. Y esa es una discusión muy fuerte con lo que defino como el progresismo. Es decir, no solamente en Argentina, sino en general en América Latina, inclusive en movimientos que se dicen socialistas o plantean el socialismo, sostienen que el remedio para todos los problemas de la sociedad sigue siendo el Estado. Y lo que uno ve, cuando se aleja un poquito de las consignas y empieza a ver lo que sucede en la realidad social de los distintos países latinoamericanos, es por lo menos un mantenimiento de la desigualdad, con el agravante de que es desigualdad social que se da en el marco del crecimiento económico. Uh-huh. Es decir, no ir más demasiado lejos, nosotros tenemos Nordelta, tenemos un montón de barrios privados en el Gran Buenos Aires y tenemos un déficit habitacional monstruoso, tenemos un montón de gente que para poder tener agua potable tiene que recurrir a una canilla en los barrios porque no tienen agua potable en los hogares, y esto en medio de una situación de fuerte crecimiento de la economía. Es decir, ahí es donde uno empieza a discutir, ¿puede ser el Estado, este tipo de Estado, el que garantice la emancipación, la liberación o la igualación de condiciones en la sociedad? Bueno, ahí es donde engancho con la discusión de Marx y Engels sobre la Comuna de París, sobre esta acción de los obreros franceses, insisto, no sobre un movimiento de intelectuales, y la respuesta es no, la respuesta es para garantizar efectivamente la igualdad, para avanzar hacia la igualdad o hacia la liberación del laburante, del asalariado, es preciso hacer algo con el Estado. El Estado no es solución, sino es parte del problema. Pero, ¿y el Estado es la principal herramienta para la reproducción burguesa o es una instancia más entre tantas para, bueno, controlar y, como dije recién, reproducirse? Mira, el Estado tiene un montón de caras, ¿viste? Tiene un montón de caras, un montón de funciones. Por ejemplo, y a veces cuesta pararse desde donde analizarlo. Por ejemplo, lo que es el sistema educativo, ¿no? Uno puede decir, es una conquista o es fue siempre una consigna de los movimientos populares, de los sectores populares, de los trabajadores, que la educación fuera pública y gratuita. ¿Bien? Uh-huh. Eso es un costado, y el Estado ha tomado nota de eso. Pero al mismo tiempo, si el Estado no se hace cargo de la educación de los sectores populares, y esos sectores populares van a proveer de trabajadores a los empresarios, ¿quién se tendría que hacer cargo de la formación? Los empresarios. ¿Quién tendría que poner la plata? Serían los empresarios. Por lo tanto, vos tenés ahí una especie de dualidad. Por un lado, el Estado tiene hasta cierto punto que responder a las demandas populares, pero por otro lado, procesa esas demandas populares en función de los intereses de la reproducción, de las ganancias del capital, etcétera. Digamos, ese es el costado en tanto, a ver, si me puedo explicar mejor. Los empresarios compiten entre sí. Si uno dejara las cuestiones generales de la sociedad libradas a los empresarios, la sociedad viviría en una crisis permanente. Entonces, el Estado tiene que asumir la representación del conjunto de los empresarios y marcar ciertas cuestiones generales para evitar que esa competencia entre capitalistas desemboque en una crisis. Por ejemplo, establecer una legislación, una legislación laboral, establecer indemnizaciones por accidente, por despido, etcétera. Bien, para que el nivel de conflictividad social no se no lleve a niveles que terminen por generar una especie de crisis muy fuerte a nivel de la reproducción del sistema. Es decir, en un punto el Estado tiene que actuar como un capitalista colectivo. Si uno agarra un diario y ve cómo se pelean los empresarios entre sí, se entiende que la función de capitalismo de capitalista colectivo no es demasiado sencilla, no es justamente sencilla. Pero esa es una de las funciones del Estado. Ahora también, y la otra función es garantizar que la mano de obra tenga un mínimo de condiciones de calidad adecuada, etcétera, a través del sistema educativo, a través de distintos niveles de capacitación. Pero otra función muy fuerte es la represiva. Hay un informe de la Correpi, por ejemplo, que es un organismo de derechos humanos que se caracteriza justamente por hacer lo que otros organismos de derechos humanos no hacen, que es relevar lo que sucede con la tortura, con las ejecuciones de jóvenes a mano de la policía. Y hay una estadística que desde el año 2003 hasta el 2003, es decir, la famosa década ganada, hay más de casi 2.300 casos de víctimas de gatillo fácil. ¿Para qué sirve esto? Sirve para mantener en su lugar a los distintos sectores de la sociedad. Es decir, a los que están abajo, decirles, si ustedes quieren actuar contra el sistema, la única solución es, lo único que pueden hacer es actuar a nivel individual, el robo, etcétera, etcétera, pero no hay salida colectiva. Y por otro lado, a través de patotas, de terciarización de la violencia, etcétera, dentro de los sindicatos, es decir, los límites para la acción del movimiento obrero es discutir salarios, discutir condiciones de trabajo, pero no discutir la situación de los precarizados, de los terciarizados, ni mucho menos el poder dentro de la fábrica. Eso es terreno vedado. Ahí el Estado se impone de manera represiva. Y después, cuando hay alguna situación de conflicto social que desborda los canales habituales, punteros, redes clientelares, está la represión se allana, como pasó en Tucumán hace unos días atrás, como pasa ahora en Santa Cruz, como pasó en el Parque Indoamericano, es decir, como pasó en tantos otros lugares donde la respuesta del Estado es la violencia. Y nosotros en la historia argentina tenemos aparte casos mucho más fuertes de violencia donde frente a una situación donde parte de la clase trabajadora discute el poder del capital, como fue en el periodo previo al golpe del 76, después se viene la represión más feroz posiblemente de las que se dieron en la década del 70 en América Latina, donde vos ahí tenés claro que una de las funciones centrales del Estado es justamente reprimir a los sectores populares y a la clase trabajadora cuando la clase trabajadora se anima, aunque sea tímidamente, a sacar los pies del plato. Los pies del plato del sistema, digamos. Por eso te digo, hablar del Estado da para un montón de programas. Y aparte es una situación complicada porque el Estado es muchas cosas a la vez. Resume muchas cosas a la vez. A la vez, el Estado, además de todas estas cosas, tiene una lógica propia. Como sucede en los sindicatos. Una vez que un grupo dirigente llega a controlar el sindicato, llega a controlar el Estado, uno de sus objetivos es perpetuarse en ese cargo, porque eso les da una serie de prebendas, le da un buen nivel de vida, es decir, el funcionario público puede tomar este vino de 50, 100 pesos y no tomar un tetrabrick, es decir, y eso es más cómodo, etcétera, etcétera. Entonces se genera, además de todas estas cuestiones, la represiva, la reproducción de la fuerza de trabajo, el ordenar a los empresarios que compiten entre sí, también se genera la situación de, bueno, quiero mantenerme en el cargo a perpetuidad. Bueno, no necesito explicar el afán reeleccionista que tiene desde la presidenta de la Nación hasta el último miembro de un consejo deliberante en la localidad más perdida del país. Es decir, se desarrolla también una lógica propia en la que el Estado se independiza hasta cierto punto de lo que sucede en la sociedad y se convierte en una especie de parásito. Obviamente esto tiene un límite. Si los empresarios, el capital, considera que el grado de parasitismo del Estado es demasiado fuerte, le van a dar una patada, lo van a dejar ahí medio tirado y van a buscar otro elenco gobernante. Todo esto es el Estado, todo esto y mucho más es el Estado. Lo que sí cabe decir es que me parece equivocada toda esta idea de suponer que con este tipo de herramienta, tal como está, se puede lograr un cambio efectivo en la sociedad. Ahí sí hay un punto, me parece, donde la discusión se tiene que hacer fuerte. después de las derrotas que se experimentaron con la dictadura militar, con el menemismo, etcétera, quedó en muchísima gente la conciencia de que el Estado es una especie de tabla de salvación. Y en realidad me parece importante volver a una discusión que es muy vieja, una discusión muy antigua, en la que se sostiene que si se quiere transformar la sociedad, transformarla en un sentido radical, no digo partido radical, no se confundan, la idea es justamente modificar la naturaleza del Estado. Insisto, el Estado es parte del problema, no es la solución. Uh-huh. Creo que inclusive esto no es válido para la discusión solamente en Argentina, sino atraviesa toda América Latina, insisto con esto. Todos los partidos y movimientos que emergieron del neoliberalismo no cuestionaron la propiedad privada de ningún modo, y sí pusieron todas las fichas a fortalecer el poder del Estado, fortalecer la capacidad de control del Estado sobre la sociedad, y me parece que una década, y en algunos casos una década y media larga, los resultados están a la vista. En realidad, las diferencias de clase, la desigualdad social ha aumentado en vez de disminuir. Y el grado de violencia en nuestras sociedades es aún mayor. Es decir, el problema es, por un lado, los asalariados, los trabajadores, no se ven en sí, como sucedía por ahí en algunos otros momentos de la historia latinoamericana o argentina reciente, como un conjunto más o menos cuestionado, con intereses relativamente comunes. Y por otro lado, la violencia de clase, la violencia que surge de la desigualdad social, se manifiesta más bien a un nivel individual, a un nivel atómico, para decirlo de alguna forma, de delincuencia individual o de bandas que se dedican al crimen organizado, pero no se manifiesta centralmente, como sucedía en otras décadas, a través de la acción política contra el Estado o contra las instituciones capitalistas. Uh-huh. Ahora, si uno toma cierta distancia, en realidad ve que la receta de más Estado para volver más igualitarias a nuestras sociedades no ha dado resultado. Bien, Ariel, te agradecemos enormemente que te hayas puesto en contacto con nosotros, mejor dicho. Y bueno, te mandamos un saludo y siempre vamos a estar atentos ahí de lo que cuelgues en tu blog, Miseria de la Sociología, en tanto que, bueno, hay temáticas allí particularmente muy interesantes que, bueno, atañen a cuestiones que tienen que ver con cosas que parecen del pasado, pero que en verdad se reproducen hoy por hoy en nuestra realidad cotidiana. A veces, para ser actual, hay que volver un poquito al pasado, a veces. Por supuesto. Al pasado que se olvida, ¿no? Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, chau, chau. Era Ariel Mayo, profesor de Sociología. A las barricadas, Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. @hotmail.com. El Saltimbanqui. El mundo en pie, los esclavos sin pan. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui. Recién acabamos de cortar con Carolina Martino. Bueno, le pedimos mil disculpas, estaba pautada también la entrevista, pero se nos hizo larga y por supuesto provechosa la entrevista con Ariel Mayo. En donde, bueno, abordamos una problemática, si se quiere, crucial para pensar perspectivas políticas que requieren salidas de fondo y el tema del Estado, ¿no? Es una discusión histórica, teniendo en cuenta las distintas perspectivas, como bien decíamos. Más Estado, menos Estado, cambio de Estado, el Estado como instrumento de qué, instrumento de represión. Es decir, si se lo tiene que conceptualizar de algún modo, nos podemos referir al Estado como un árbitro, ¿no? Como un instrumento de conciliación obligatoria, digamos, entre clases sociales, para que, por un lado, el capital pueda llegar a reproducirse, la burguesía, pero también, por otro lado, para que la clase trabajadora, los distintos sectores sociales dependientes de la burguesía tengan, si se quiere, mínimas garantías de vida, ¿no? Bueno, de allí en más, ¿qué onda? Sectores desde el anarquismo pretenden la supresión total de cualquier tipo de Estado. Desde una mirada socialista marxista, podemos avizorar que se explica un avance histórico a partir de un Estado socialista, de una dictadura del proletariado, en donde se cambiaría la instrumentación del Estado y este mismo aporte hacia los intereses del proletariado y no de la burguesía. Y bueno, tenemos a las distintas variables burguesas, desde el progresismo hasta el neoliberalismo, que más o menos tienden hacia una perpetuidad del Estado en tanto tal como está hecho hoy. Bueno, señoras y señores, esto ha sido todo. Le agradecemos enormemente. Nahuel, muchas gracias por volver y no haberte quedado allí en Estados Unidos para siempre. Sí, siempre se vuelve, siempre se vuelve. Muchas gracias aquí al señor Maldonado, Marcos Norriqui. Y bueno, los dejamos con Tranqui 120, sin más ni más. Hasta luego. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Y si ahora la que derrotamos es a la inseguridad?